En realidad el tema del cambio, a veces pasan cosas o hay situaciones que llevan a cambios, sobre todo un cambio tan importante como es el nacimiento de un hijo y donde uno no está preparado. Esas son situaciones que sí, que llevan a cambios y hay cambios de vida, hay cambios que más que un cambio tiene que haber una adaptación. O sea, si bien se producen cambios, pero se necesita una adaptación. En el caso de los adolescentes, hay una sobreadaptación, porque no hay una capacidad como para poder, digamos, adaptarse normalmente o en forma fluida a lo que es el nacimiento de un hijo.